Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, Por la bien. comunicación, la verdad que estamos en una jornada re linda acá con distintas instituciones, distintas áreas municipales, trabajando y reflexionando en relación a el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este barrio, en el Nido, donde elegimos iniciar, ¿no es cierto?, estas actividades. Perfecto, y no, qué importante este tipo de jornada, ¿no, Bernardita? Apelando también a tu experiencia, qué importante que son, ¿no?, siempre estar educando con respecto a estos temas. Por supuesto, porque además el desnaturalizar, por ejemplo, qué sé yo, como estaban haciendo recién los estudiantes, las estudiantes de la UADER, de cómo acceder, ¿no es cierto?, a los testeos, a la prevención, ¿no es cierto?, del cáncer de mama, a abordar la problemática en forma temprana, como también planteaban desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el programa Acercar Derechos, Carolina Fontana, en relación a la detección temprana también de indicios de violencia de género para no llegar, ¿no es cierto?, a esa situación tan extrema de la emergencia, de que hay que hacer la denuncia y producir una serie de medidas de prevención para evitar que la maten, es decir, cómo no llegar a esas situaciones, ¿no es cierto?, o cómo están trabajando también fuertemente en los centros de salud, en las distintas áreas de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, con toda la actividad de extramuro que hacen, pero también con todo el trabajo interesantísimo en los centros de salud de la prevención del embarazo no deseado, ¿no es cierto?, a través de métodos anticonceptivos como los implantes, como los DIU, como la más conocida es la pastilla, ¿no es cierto?, pero a veces no es la salud de la mujer la que más tolera o la que mejor o más eficiente es. Entonces el poder conocer los distintos métodos hace a la posibilidad de planificar su vida y su proyecto como madre, ¿no es cierto?, o no madre. La verdad que buenísimo. Bernardita, más allá de que el escenario sigue siendo muy complejo, delicado, está bueno que estos temas estén constantemente en agenda y que tiene que ver con decisiones políticas. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, justamente yo creo que el producir políticas públicas de prevención de la violencia, de atención, ¿no es cierto?, de los distintos aspectos y necesidades de toda la población y en particular de las mujeres, en el reconocimiento de que estamos en un sistema y una cultura patriarcal donde las mujeres no hemos tenido las mismas oportunidades de acceso a la educación, de acceso al trabajo, de acceso a la justicia, de acceso a elaborar un proyecto de vida, sino esa sumisión, con muchas veces en situaciones de opresión, a las tareas reproductivas no remuneradas, no valoradas, encima en un contexto, ¿no es cierto?, de violencia psicológica que implica considerarnos inferiores. Seguro, ¿no? Bueno, eso está bueno siempre tenerlo en la agenda. En este sentido, ¿no?, y apelando a tu experiencia, obviamente que te nombraron directora y la verdad que celebramos tu llegada a la gestión. ¿Qué te pidió el intendente puntualmente en esto, Bernardita? Bueno, justamente la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción tiene a cargo las áreas de mujer y equidad de género, diversidad sexual, personas mayores y personas con VIH, ¿sí? Entonces, la idea es poder apostar a la promoción de derechos y desarrollo humano y a la prevención de violencia y discriminación en todas esas áreas. Perfecto. Entonces, el trabajo articulado con otras áreas, con otras instituciones, con otros niveles del Estado también, ¿no es cierto?, es fundamental desde nuestro punto de vista para poder generar un abordaje integral de todas estas problemáticas que son tan complejas porque refiere justamente a destinatarios, destinatarias, destinatarias de sectores que históricamente han sido vulnerabilizados, discriminados y violentados. Entonces, el trabajo de reversibilidad, de reversión, de transformación social y cultural, ¿no es cierto?, es muy importante. Además de estar atendiendo la emergencia en forma permanente. Ahí está. Y de mañana, por ejemplo, en conjunto, o sea, hoy trabajamos, como te decía, con la UADER, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con el programa ENIA, con el Hospital Felipe Heras, el Servicio de Infectología, con distintas actoras y actores de los centros de salud, del área también de atención primaria de la salud de la municipalidad. Entonces, todo eso hace que podamos ir gestando, ¿no es cierto? Ahora estábamos justamente conversando, ¿no es cierto?, con todas estas partes para poder, bueno, planificar el 2023. Seguro. Mañana, en conjunto con la Subsecretaría de Empleo de la Municipalidad, vamos a estar presentando un programa, haciendo una charla informativa, sobre todo para quienes están cobrando el acompañar y el potenciar, porque la idea es que estos subsidios, estos programas, ¿no es cierto?, puedan convertirse en empleo genuino. Entonces, el poder atravesar distintas instancias de formación, de capacitación y de acceso al empleo, es importante poder habilitar esos circuitos, habilitar esos caminos, y entonces lo vamos a hacer conjuntamente acompañando a las personas, pero también a las empresas y el sector público que sea receptivo de estas personas, ¿no es cierto?, que quieren trabajar, porque todo el mundo que te dice lo que queremos es trabajo, ¿no es cierto?, y que muchas veces no encuentran el cómo después de 4 años de políticas que han destruido a las pymes, que han destruido todo lo que tiene que ver con la producción, que han destruido las cooperativas, que... Sí. Y que después, sobre llovido mojado, tuvimos una pandemia donde quedar encerrados todos y todes, y para prevenir, por supuesto, las posibilidades de contagio y muerte en manos del COVID, pero que después la recuperación con toda la oposición también que existe, ¿no es cierto?, a las iniciativas y a las políticas estatales, hace muy difícil, ¿no es cierto?, que podamos acceder a todo lo que tiene que ver con volver a poner el país, la ciudad, la provincia en marcha. Seguro, seguro. Bueno, con respecto a esto, ¿no?, políticas y diferentes posturas, tuviste una postura muy crítica de lo que pasó con el rector de la UADER, Bernardita. Nosotros dimos tu carta acá. Totalmente. Pablo, el tema es que una universidad pública, una universidad que siempre ha sido vanguardia en la lucha por los derechos humanos, el considerar a la educación universitaria y a la educación superior como un derecho humano, justamente, una universidad que la mayoría, el 80% de su población, es primera generación de estudiantes universitarios y demás, que tome una decisión, ¿no es cierto?, de sumarse al equipo técnico, es decir, a quienes diseñan las políticas, cuando las decisiones políticas ya la tiene este espacio, porque ya ha gobernado y lo ha puesto en práctica, y en su discurso es hacer lo mismo, pero más rápido, ¿sí? Entonces, el sumarse a políticas macristas, donde lo que menos valoran es la educación pública, es la universidad pública, porque se han cansado de defenestrar, ¿sí?, donde han llevado adelante políticas de ajuste en su momento, donde dicen que para qué quieren los pobres universidades. O que te caes en la educación pública, ¿no? O que te caíste en la educación pública. Digo, o sea, realmente es como si yo, hoy le decía a Laurita Terenzano más temprano, si yo, que soy profesora de Derechos Humanos, ¿sí?, me sumo a un espacio político que pretende abolir las cátedras de Derechos Humanos. ¿Cómo se van a sentir mis estudiantes, mi equipo de cátedra? ¿Me entendés? O sea, es una contradicción y prácticamente una traición a los propios valores que uno está representando. Entonces, la comunidad universitaria no podía realmente quedarse de brazos cruzados y solamente tomarlo como la expresión de la libertad política de una persona que se suma a un espacio elegido por él. Queda claro. Bernardita, antes de despedirte también te quiero preguntar, ¿cómo tiene una continuidad de estas actividades ahí de la dirección, más allá de lo que está pasando hoy, lo que va a pasar mañana? ¿Cómo están manejando el calendario de actividades? Bueno, el viernes vamos a tener una caminata, una marcha desde la Plaza 25 de Mayo, que va a iniciar a las 17:30, y vamos a caminar por peatonal Mitre y San Martín hasta La Prida, y de La Prida a la Plaza España, por esa calle. Entonces, allí en la Plaza España va a haber un micrófono abierto, vamos a estar pintando el Banco Rojo, que es el símbolo a nivel mundial de conmemoración y lucha frente a la violencia hacia las mujeres, hacia los femicidios sobre todo. También van a haber distintos stands de distintas instituciones difundiendo, haciendo propuestas de talleres y demás. Así que están todas invitadas a participar de esta jornada que vamos a estar haciendo también el viernes. Perfecto. Este momento de mucha articulación, Bernardita, ¿o no? Articular con la justicia, articular con la fuerza de seguridad en este tema tan delicado, ¿no? Bueno, y esperamos, yo no sé si va a salir esta semana en la reunión, y si no es esta semana será la próxima, pero también estamos trabajando, ya lo hicimos al interior, ¿no es cierto?, de las áreas municipales, las cuatro áreas municipales más importantes que hemos puesto en marcha el programa de prevención de violencia en su momento, y que ahora queremos recuperarlo, seguridad con el programa SOS del botón antipánico, la Casa de la Mujer, la Dirección de Fortalecimiento Social y la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, y vamos a ver si esta semana o la otra ya también podemos tener la reunión más oficial, más formal, ¿no es cierto?, también con el Poder Judicial, con la policía, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con las distintas partes, ¿no es cierto?, estatales, que abordamos las cuestiones de violencia de género en la emergencia. Perfecto. Bernardita, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, lo mejor para la gestión, ¿no? Para la gestión a frente de la dirección. Te mandamos un beso grande. Abrazo grande, que estés muy bien. Perfecto. Gracias. Ahí está, qué linda charla, la doctora.